¿Quieres disfrutar de los mejores grupos en el Festival Territorio Sevilla con Cruzcampo? Crea tu propio temazo reinventando la letra de alguna canción, incluyendo a Cruzcampo, como por ejemplo... A cualquier otra Cruzcampo. Una entrada doble puede ser tuya participando en el perfil de Twitter de Cruzcampo. Promoción válida para mayores de 18. Bases legales depositadas ante notario.